viendo el cambio desde afuera. Está viendo el cambio, está ansioso, me quiere desplazar, ya está, es un hecho, pero bueno, es así, es así. Ah, ansiedad, ansiedad es lo que Tito va a ser el reemplazo del móvil, así que va a estar acompañando las mañanas de la programación de la tribu. Un saludo grande, Dante, y un saludo grande también para Tito y para toda la gente ahí del móvil de FM La Tribu. Otro para usted. Hasta luego. La tribu. 88.7. Fábrica que cierra tiene que ser tomada por los obreros. Chilabert Artes Gráficas, una empresa recuperada por sus trabajadores. Impresión de libros, catálogos, revistas, afiches, folletería. Conozca y apoye el proyecto. Chilabert 1136 Capital. Teléfono 4924-7676. Mail artesgráficas@argentina.com. Chilabert, la imprenta de los trabajadores. Fábrica que cierra tiene que ser tomada por los obreros. No hay otra para mantener la fuente de trabajo. Todos los días, de 12 a 13, enamorada de la vida, aunque a veces duela. Juana Pimienta. Enamorada de la vida, aunque a veces duela. Con todo el sabor del nuevo siglo. De azúcar con chocolate. Juana Pimienta. Que la vida se ha vuelto loca con el culo al aire y nadie la toca. Bailando en la cubierta del Titanic. Qué bonito sería. El demonio es otra cosa. Música por la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Viernes, 11 de junio, 23 horas. Los Zumbanda. Mambología devuelve la vida. Entrada, 5 pesos. Espacio La Tribu, Lambaré 873. El demonio. El demonio es otra cosa. Es otra cosa. Este año La Tribu cumple 15 años. Feliz 15 años a Radio La Tribu, este 2004, aquí en la ciudad de Oruro, República de Bolivia. Por ahí más de uno recuerda a la Pío 12. Dans une radio, La Tribu. 15 ans d'existence en plus, une petite radio qui arrive à tenir. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Sí. Mi nombre es Diego Quiñones, soy de Colombia, de Bogotá. Les deseo muy feliz cumpleaños a toda la gente de La Tribu. Un abrazo grande desde Colombia. FM La Tribu. Ok, pues un saludo a FM La Tribu de parte de toda la gente aquí, Estéreo Mía Morelia, Michoacán, 963340. La Tribu, 15 años. 15 años. ¡Feliz cumpleaños, tribu! ¿Y acá cómo se apaga? Proyecto 1920. Campesinos en acción. Organizaciones de trabajadores desocupados. Asambleas. Conflictos gremiales. Derechos humanos. Pueblos indígenas. Medio ambiente. Colectivos de arte. Trabajadores sin patrón. Proyecto 1920. El saqueo no termina. La estrategia del Banco Mundial para quedarse con el agua. Azúcar Chango mata. Resistencia a la guaraní a los desalojos. Más allá del conflicto, movimientos sociales en Israel. Revista Proyectos 1920. Contras con los kioscos. Los locos de Buenos Aires. Otro tiempo, otro tiempo. Otra realidad, otra realidad. El mismo compromiso, el mismo compromiso. El tiempo pasa, como pasa la moda, pero hoy nosotros seguimos en la rueda. Los Locos de Buenos Aires, lunes a viernes, 16 horas. Yerba mate, Titra y Ju. Tierra, trabajo y justicia. Producida y elaborada artesanalmente por Cooperativa Río Paraná. Pedidos al 4867-4098 o en Lambaré 873. Correo electrónico ccc@speedy.com.ar. Yerba mate, Titra y Ju. Súmese al comercio justo y al consumo responsable. 4867-4098. La tribu, la tribu. 88.7. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu. Viva la música. Viva la música. La la la la la la la la la la la. Bueno, ahí va. Vive la música, viva la música. La música que viene. Musiquita linda. Aprovecha esa música también para decir algunas palabritas. Aprovecha esa música para escuchar. Atención a estas canciones. Durante toda esta semana estuvimos escuchando el disco Foreign Sound, es el último disco de Caetano Veloso, disco innovador en el que Caetano lo que hace es versionar temas que son en inglés, ¿sí? Deja el latinoamericano para otro momento y toma los temas en inglés de otros autores para reformularlos. Con su voz va armando también otras melodías que va representando también con parte de Brasil, con parte de Latinoamérica, temas que no tienen nuestra lengua. Entonces, vamos a escuchar hoy último tema de Caetano Veloso del disco A Foreign Sound, Dita Ichis. No olviden, mis estimados amigos. Por ahí me gustan todas las músicas, pero alegres. Una música que te despierte, agradable y que te despierte, que te haga ver que estás viva, que te haga ver que hay otro mundo. Viva la música. Este disco, esta semana, esta hora. Son cuervos. Vinilo 33. Me llamaron, ¿viste? Y yo vine. Creo que me convocaron para mejorarlo. Yo lo digo honestamente. Lo venían escuchando medio choto. Medio caído. Vinilo venía como mal, ¿viste? Y a mí me llamaban y me dijeron, escucha una cosa, vos, porque hay que levantar un poquito este programa que viene medio choto, ¿viste? Tampoco la mañana de la tribu puede ser así. Ok. Entonces, hay cosas que acá no se dicen. Hay cosas que se dicen parcialmente, ¿viste? Que te van, que te buscan no sé qué, van a Plaza de Mayo porque lo... Ya eso son cosas que no tienen que ver con Perón, que tienen que ver... con la, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, ¿no? Que los pobres coman pan y los ricos mierda. Entonces ahí me convocan a mí. Ahora este programa se puede escuchar, es para eso nomás. Pero no, lo de Walter estuvo bien también todos estos años. No es que... bien. El hombre debe ser consciente de que antes de la menstruación y durante ella, su compañera puede estar irritable y sufrir dolores de cabeza, fatiga, dolores de cabeza y náuseas, fatiga, dolores de cabeza y náuseas entre las molestias más comunes. El primer día, los ingleses crearon el fútbol. Al segundo día, los escoceses descubrieron la gambeta. El tercer día, los italianos inventaron el catenaccio. Al cuarto día, los brasileros denominaron a su estilo jogo bonito. Y el séptimo día, Carlos Ávila creó torneos y competencias. Y el fútbol argentino fue dominado. Mañana, señores, en Vinilo 33 había algunos mensajes de Susi, que deja muchos saludos, dice que los escuché durante todo este tiempo y es muy valioso lo que hacen y manda saludos para todos y que María se mejore. Le mandamos muchos abrazos entonces a Susi, también Jimena Portela de Paternal, que se anota por las entradas de Arbolito, y dice que los vamos a extrañar a la mañana y nos manda saludos para todos. Y Elina dice de parte de Mariam que también los vamos a extrañar mucho y nos mandaba muchos saludos, ¿eh? Les queremos agradecer a todos los que están llamando, ¿eh? Les mandamos muchos saludos también nosotros. Y bueno, sigamos hasta las 12 entonces, ¿eh? ¿Dónde está Ángel? Dice, ¿dónde está Ángel y dónde está Horacio? Dice Alcira, ¿eh? Sigamos comunicándonos ahí con el 4864-0489 y el 4866-1095. En el último programa de Vinilo 33, y que regalamos ahí también algunas entradas, como siempre. Como siempre. ¿No? Como siempre, algunos regalos. Ahí en este caso para ir a ver Arbolito mañana al auditorio del Hotel Bauen. Bueno, Roxy, ahí vamos ahí con el fútbol. Sí, con la última columna de fútbol en el marco de Vinilo 33. Bueno, antes lo habíamos comentado, apenas había arrancado el programa, me parece que sin lugar a dudas lo más destacable del partido de ayer, más allá de el juego propiamente, tiene que ver con esos vacíos que se pudieron ver desde la televisión que tenía la cancha de Boca. Realmente, ajá, me parece que de alguna manera fue un cachetazo del hincha de Boca a gran parte de la comisión directiva y a la propuesta de Mauricio Macri. Está claro que Boca, sin lugar a dudas, es el equipo más popular de la República Argentina, pero también está claro que la Argentina está viviendo una crisis que le impide a una gran cantidad de hinchas de Boca hacerse socio y, por ende, ir al estadio de Boca Juniors cuando este juega de local. Me parece que no están dadas las condiciones, más allá de cualquier posición ideológica que uno pueda llegar a tener en referencia a esa situación, que no es menor, ¿no? Digamos, cómo uno se para frente a esa cuestión. Me parece que de una vez por todas la comisión directiva de Boca, y más puntualmente Mauricio Macri, debieran de alguna forma, no lo van a hacer, digo, pero blanquear que hay intereses inmobiliarios detrás de esa posibilidad de mudar a cancha de Boca. Y está claro que hoy Boca no tiene la cantidad de socios suficientes como para llenar ni siquiera la cancha de Boca, no hablemos de la posibilidad de armar un nuevo estadio con una capacidad mucho más grande, que era uno de los argumentos, ¿sí?, que esgrimía tanto Mauricio Macri como parte de la comisión directiva de Boca Juniors. Uh-huh. Eso es lo que tenía que ver puntualmente. Digo, que me parece que no es un dato menor, digo, es algo histórico lo que se vivió ayer en esos términos, y me parece que es un cachetazo bastante grande, y vamos a ver cuáles son los reflejos, de alguna forma, o los resultados de esto, o las consecuencias de esos claros que ayer hubo en cancha de Boca Juniors. La gente de River, lo habíamos comentado, Si bien estuvo vendiendo entradas para socios, también a los socios le permitía que compraran una entrada más, ya sea popular o platea, para todos aquellos que no tuvieron la posibilidad de hacerse socios de, en este caso, o ser socios de River Plate. Así que bueno, eso es lo que tenía que ver, que me parecía importante arrancar la crónica del partido de ayer con estas cuestiones. Rápidamente decir que el primer partido, ¿sí? Recordemos que la próxima semana se va a estar jugando la revancha, lo podemos llegar a dividir en dos partes muy claramente, uno hasta que suceden los hechos que casi todos o gran parte de aquellos que tuvieron la posibilidad de observar el partido contemplaron cuando se producen las expulsiones de Gallardo y de Cassini, y muy poquitos minutos después cuando Garcés es el hombre de River que se va expulsado. Digamos, el partido lo podemos analizar hasta ese momento, y después podemos analizar los segundos 45 minutos donde el partido ya se vio absolutamente desnaturalizado, porque tenía a un River con 9 jugadores, con apenas un solo delantero, porque también hay que aclarar que apenas comenzado el segundo tiempo, el segundo delantero que tenía River Plate, estamos hablando de Fernando Cabenagui, fue reemplazado, entonces quedó únicamente Maximiliano López luchando contra una defensa de 4 hombres de Boca Juniors, y esto en lo personal me sorprendió bastante, ¿no? Digo, Boca jugando local, más allá que había conseguido en los primeros 45 minutos esa ventaja parcial a través de ese cabezazo de Schiavi a la salida de un córner, digo, uno imaginaba a un Boca intentando ampliar aún más esa diferencia, pero Boca, como es su costumbre, tiene un esquema así como bastante difícil, o digamos, un esquema del cual se aparta bastante, no se aparta bastante, así que es una línea de 4 atrás. Es taciturno. No sé si está taciturno, para mí ayer me sorprendió lo de la poca audacia que mostró Boca. Boca ayer parecía un equipo que, digamos, no brindó respuestas ni desde lo individual ni desde lo colectivo. Generalmente Boca se caracteriza por tener un juego colectivo que va machacando y en definitiva termina consiguiendo goles y por ende buenos resultados. Muy pocas veces buen espectáculo para aquellos que nos gusta el fútbol. Digo, me parece que lo de Boca ayer fue preocupante en esos términos, ¿sí? Con un equipo que tenía 2 jugadores menos, que atacaba solamente con uno, nunca despegaron los centrales de atrás, nunca se proyectaron como sí lo suelen hacer Clemente Rodríguez por izquierda y José María Calvo por la derecha. 2 o 3 cositas en referencia a algunas jugadas polémicas y que muchos periodistas se han encargado de instalar, que a Boca ayer lo desfavoreció el arbitraje de Martín. El gol que ni aluna a Boca, la jugada previa a ese gol que le anulan, o mejor dicho, a la pelota que ingresa al arco, que después termina no siendo convalidada gol, hay que aclarar que la pelota a Calvo en la primera instancia de la jugada, que tira el centro hacia atrás, la pelota había salido. Había salido del campo de juego, entonces el gol después este que se anula por offside, me parece que estaba absolutamente invalidado a partir de que la pelota había salido del campo de juego. Y la mano de Caudet, que podemos llegar a no conseguir, digo, me parece que ahí es cuestión de interpretación, y uno podía mirar por la repetición de la televisión que el árbitro le dice claramente a los jugadores si fue mano, no la vi, y ante eso, digamos, hay pocas cosas para reprocharle al árbitro. Hay que decir que el árbitro había adicionado 3 minutos cuando en la segunda etapa. Se estaba jugando el minuto 48 con algunos segundos cuando se sucede justamente este tiro libre indirecto a favor lo de último, Boca Juniors. Sí. Digo, tenía todas las posibilidades, digo, estaba facultado de acuerdo al reglamento al árbitro de cobrar el tiro libre y terminar el partido, digo, porque había adicionado. O de no cobrar el tiro libre también y terminar el partido directamente. Entonces me parece como que esas son cuestiones que, más allá de, yo entiendo al hincha de Boca que por ahí se pudo haber visto perjudicado, me parece que también algún rasgo de objetividad debieran mantener como para no sentirse tan mal como muchos por ahí anoche se podía llegar a ver que se estaban sintiendo. Igualmente me parece que lo de Boca fue importante en términos de resultado y nada más, necesitaba ganar y lo hizo, y la próxima semana se van a estar jugando el jueves próximo a partir de las 9 de la noche en River. Naturalmente no van a poder estar Marcelo Gallardo, que lo de Gallardo es para llamar la atención, digo, un tipo con la experiencia de Gallardo, que ha jugado en Europa, que tenga la actitud o que muestre lo que mostró en el día de ayer, digamos. ¿Qué hizo? Y lo de Gallardo ayer fue una falta desde atrás muy pava para Cassini. Me parece que el árbitro ahí se apresura y lo expulsa mal, al igual que a Cassini, que me parece que no debió haberlo expulsado. Y de ahí en adelante Gallardo se descontrola y es uno, o es el que provoca en definitiva todo el tumulto que después se ve por la televisión, con arañazos al arquero de Boca Juniors, a Bondancieri, a unos golpes al preparador físico de River. Bueno, todo eso en algún punto fue provocado por Martín, que se apresura en sacar las rojas, pero después Gallardo, digamos, arma toda esa discusión, no acepta, como habitualmente lo hacen el 100% de los jugadores argentinos, la decisión de un árbitro, más allá que sea o no sea injusta, digamos. No se le tiene ningún tipo de respeto, por lo menos en las canchas y me parece en muchos otros lugares, a la autoridad. El tipo te echa y vos le tenés que discutir todo. Ya está, techón, digamos. Yo en la historia del fútbol no recuerdo que un árbitro haya expulsado a un jugador y después se haya arrepentido, ¿sí? Y eso me parece que son cosas que los profesionales con 10 años, como puede llegar a tener Marcelo Gallardo, ya lo debieran tener así como bastante incorporado. La próxima semana, entonces, Marcelo Gallardo no va a estar, al igual que Ariel Garcés, que lo de Garcés realmente ayer, si el jugador de Boca le quiere entablar una demanda penal, tranquilamente lo puede hacer, porque fue realmente a lastimarlo. Va una plancha a la altura de la canilla sin intención alguna de jugar la pelota, muy bien expulsado por el árbitro Claudio Martín. Horacio Elizondo ha sido sorteado, o ha sido designado, mejor dicho, no sorteado, por la Confederación Sudamericana de Fútbol para estar dirigiendo la próxima semana, entonces, en cancha River, sin público de Boca, lamentablemente, el segundo chico de este River y Boca. Dos o tres, una sola cosa más y con esto finalizo. Ayer hubo tres expulsados en el River Boca, dos por parte de River y uno por parte de Boca Juniors. En el partido que se jugó hace dos o tres semanas por el torneo local, también hubo tres expulsados por el lado de Boca 2 y por el lado de River 1. Digo, tantas veces que los jugadores se llenan la boca hablando de lo que sucede del otro lado del alambrado, sería momento también que en algún momento los tipos se pongan a analizar qué tipo que tiene enfrente en algún momento puede llegar a jugar en su equipo, que es un colega como él, que se gana el dinero, poco o mucho, pero de la misma manera que él, y que hay instancias más allá que es importante conseguir un buen resultado en los cuales vos no podés disputar un encuentro de fútbol o ir a una pelota como por ejemplo lo hizo ayer hacer, o por lo menos como lo hizo, o cosas como se vieron hacer en el caso de Marcelo Gallardo, cosas que desnaturalizan absolutamente todo el espectáculo. Así que bueno, última columna de deporte acá en Vinilo 33. ¿De fútbol? ¿De San Lorenzo en sí nada? No, de San Lorenzo... No me va a decir la última vez que hablamos así de fútbol y no me va a decir y pero que lamentablemente de San Lorenzo tenemos que decir que se nos va Gonzalo Rodríguez, digamos, pues ya está, digamos, no tenemos mucho más para... No tenemos No tenemos más para decir. Hoy está arrancando una nueva fecha. San Lorenzo, sí, el próximo campeonato va a ser el campeón. Vamos a ir campeón del mundo del 2005. Ahí está. Campeón del mundo, San Lorenzo 2005. Ahí está, San Lorenzo campeón del mundo. Se acaba este ciclo hegemónico del Boca campeón y arranca un nuevo ciclo a partir del año 2005. No me importa lo que me digas, Torrero, porque me saqué los auriculares. Y a partir del año 2005, la hegemonía, y Dios lo quiera, por muchos años va a ser del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Teníamos unos mensajes también de Gastón Giacchetto, que nos había llamado para saludarnos en este último Vinilo 33, de Martín Haliburton, también que se anotaba para las entradas para ir a ver Arbolito, y de Alejandro de Banfield, que nos mandaba saludos para todos. 4864-0489 y 4866-1095 los teléfonos. Muchísimas gracias, Rosy. Andaré por los caminos que yo pueda saber, pasaré por tu ventana para pedir perdón, buscaré por los caminos donde pueda creer, gritaré a los cuatro vientos que no quiero perder. Me levantaré temprano para ver pasar el sol, compraré una pirineta para sentirme bien, seguiré pensando que ya nada es igual, que me voy a morir antes de que pueda. Va sanando saber. Pasaré por tu ventana para pedir perdón. Buscaré por los caminos donde pueda creer. Gritaré a los cuatro vientos que no quiero perder. Va sanando el tiempo las heridas. Va sanando el tiempo al corazón. Va sanando el tiempo las heridas. Va sanando el tiempo. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu. Inartec. Capacitación artístico técnico multimedial. Ingeniería de grabación, mezcla y mastering con PC, producción artística, Pro Tools, música electrónica, medios audiovisuales. www.inartec.com.ar 4857-2151. Inartec. Tiro a la izquierda. La voz de la calle despierta esperanza. Construye y organiza. Giro a la izquierda. Viernes, 20 horas en La Tribu. Giro a la izquierda. Un compromiso de clase. Un compromiso de clase. ¿Querés comer algo rico? Dixie. Comidas caseras. Pizzas. Empanadas. Hamburguesas. Pasta. Milanesas de soja. Promoción. Platos del día. Dixie. Atendido por sus dueños. 4867-6600. Comidas hechas como en casa. Dixie. Comidas caseras. Lambaré 865. 4867-6600. De los maestros de la audiofilia de Digital Miles y GLM Productions presentan a Dual Conic Sinfónico. 30 músicos en escena recrearán temas de Robot Edge, Evangelion, Matrix, The Fixed Elements y QLP. Dual Conic Sinfónico en el Centro Cultural Borges. Un evento audiofílico diferente. Sábado 12 de junio a las 21 horas y a las 23:30 horas. Dos únicas funciones. Entradas en venta en Canada con Story, Avenida Corrientes 1388 y en Radio La Tribu, Lambaré 873. Dual Phonic Sinfónico en el Centro Cultural Borges. Creías haber entendido todo sobre el rock hasta que ellos llegaron. Manos, manos, manos, manos. Impresión sobre todo tipo de material. Cooperativa Manos. Talleres planograf y textil. Cooperativa Manos. Asesoramiento para artistas. Manos. 4983-2426. Cooperativa Manos. www.cooperativamanos.com. Ahora, cursos de serigrafía textil y planograf. Informes e inscripción. www.cooperativamanos.com.ar. Rosa Molesta. Lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Rosa Molesta. Actualidad cultural hecha por jóvenes. Rosa Mosqueta, lavado, el rosa de Luxemburgo. Rosa Molesta. Cortito pero contundente. Rosa Molesta. Rosa la camorra de la cultura. Todos los días a las 13:30. Rosa Molesta.